saltamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Casi las 21, ¿eh? Casi las 21, acá estamos. Y bueno, sí, esta foto que tenemos de esta nota sobre FM Pirca y el lugar donde está FM Pirca realmente nos lleva al recuerdo de ese momento en que pudimos pasar por Tilcara y participar de una transmisión ahí mismo, ¿no? Hace unos cuantos años ya. Así es, el recuerdo de FM Pirca y también de Armando Álvarez, el alma de FM Pirca. Y su despliegue de solidaridad en esos días allí en Tilcara en 2012. Buenas noches, Armando. Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia tuya de la colectiva. Un fuerte abrazo. Bueno, nos encontramos con esta noticia, ¿no? Que el ENACOM ha decidido clausurar esta radio de más de 20 años que difunde cultura a un pueblo de 7.000 habitantes. Así es, pero no somos los únicos, ¿eh? Hay una lista larga. Uh-huh. Seguramente estamos en los 652 anunciados por su excelencia. Uh-huh. Y me están llamando de muchísimas radios del país y también algunas del exterior por esta cuestión de los Facebook, que la gente puso uno y se desparramó por todos lados y entonces te llaman. Uh-huh. Y veo que en el país, en muchos lugares están en situaciones similares a la nuestra, un poco más, un poco menos, lo cual indica claramente que es un plan de eliminación todo lo que tenga un tufillo de independencia, de autonomía, de libertad, en una orientación claramente dirigida del control de la opinión pública que no sea favorable a este gobierno fascista, ¿no? Uh-huh. Así que no me llama la atención. Nosotros y otros de muchos lugares del país estamos en una situación parecida. Claro. En particular allí, ¿cuáles son las, yo diría que son excusas, ¿verdad? Las excusas que esgrimen. No, totalmente, son todas excusas. Este es un gobierno de excusas. Esto hace de la ley lo que le conviene. Ustedes que están allá y tienen un poco las noticias que salen casi instantáneamente de esos círculos aúlicos de poder, se enteran cómo tergiversan las leyes y cómo las adaptan a su comodidad y a su conveniencia, ¿no? Uh-huh. Lo que hacen con todas las radios, todas tienen el mismo problema, y debe haber cientos y cientos de radios, que por los avatares del CONFER al principio, del AFCA después, y ahora también de esta nueva entidad, que le agregan un artículo, que le sacan, que le cambian, que se interpreta una serie de cosas ridículas, que son motivos por las cuales finalmente te dicen, bueno, acá está faltando esto, no está en claro esta situación, qué sé yo. Y es un pretexto directamente para eliminar toda opinión que ellos no controlen, ¿no? Son pretextos, o sea, en distintos niveles. En otros niveles los pretextos son mayores, en este caso son quizás menores, pero igual. Ay, se cortó. Bueno, se salió del alma ese ay, se cortó. Pero bueno, sí, porque la verdad que justamente en ese punto queríamos saber si le habían por lo menos anunciado previamente que tenía que regularizar alguna cosa, ¿verdad? Como cualquiera cuestión administrativa uno imagina que tiene que ir dándose siguiendo ciertos pasos, ¿no? ¿No? Sí, aparte también está interesante que Armando nos podía contar él mismo cómo surgió esta radio y cuál es la importancia que tiene, claro, para justamente hablábamos de un pueblo de 7.000 personas, pero que tiene mucha relación con países limítrofes y que hablan justamente de lo que hablábamos antes, de las semillas y de cómo es y cómo se cultiva, como bien lo dice él, el amaranto, la quinoa, la chía, ¿no? Antes traído y han hablado y han traído a gente de, de Bolivia, de Perú, de México, todo para encontrar y para hacer un intercambio de lo que significa estas semillas. El Armando era minero y contó que surgió como una necesidad justamente de hacer eco del proyecto de integración, claro, y recuperación de la cultura andina. Era minero y hoy es uno de los que denuncia estos emprendimientos de la minería a cielo abierto, ¿verdad? Exacto, ¿no? Ese es otro punto en contra que tiene seguramente la Pirca. Como vos bien decías, alguna de las cosas cuando llegaron, como él bien lo dice, estos hombres de negro vestidos a un lugar, imagínense, muchos de nuestros oyentes habrán ido a Jujuy, habrán ido a Tilcara, a Humahuaca, a toda esa zona, ¿no? Donde ver llegar este tipo de gente habla de qué vendrán a hacer. Claro, ya no es un buen augurio. Bueno, no es un buen augurio. Lamentablemente es probable que el teléfono de Armando haya dicho basta en el día de hoy. Sabemos que ha estado con muchos con muchas entrevistas, así que bueno, algo de eso debe haber pasado. Vos preguntabas justamente, bueno, es eso, ¿no? Una antena que no es la reglamentaria, le pedían. Claro. Y no necesito más que esto, porque estamos en un cerro y este cerro me alcanza con esta antena que tenemos. Y bueno, y ahí siguieron, no están homologados los equipos, los permisos no están adecuados, o sea, y les dieron 5 días para arreglar esto, algo que es imposible, porque es un costo, estamos hablando de una radio comunitaria, un medio comunitario, y es así que él piensa que el 21 de octubre invita a nuestro funeral, y lo vamos a hacer con la alegría, nosotros moriremos para renacer, seguramente, de alguna manera. Claro, que tienen hasta el 21 de octubre para cumplimentar estos pasos. También tienen un transmisor que no está homologado, ¿no? Es decir, hay una cantidad de pasos en las cuales, además, por ley, el Estado tiene la obligación de asistir a las radios comunitarias, no solamente de ir a exigir, sino previamente de asistir, porque para eso hay fondos específicos en esta ley actual, porque es la misma ley. La ley no se ha modificado. Han molestado la ley con algunos decretos, han toqueteado la ley con algunos decretos, pero la ley de la famosa ley de radiodifusión sigue vigente. 23 años que está 23 años al aire, que está ahí, exactamente. En Radio Pirca. Bueno, Pirca es una voz aymara que justamente quiere decir, es una forma de construcción pre-incaica incluso, una forma de levantar muros, paredes pre-incaica, y la radio, que está, yo diría que incrustada en la roca, está armada justamente con esta forma, con esta técnica de construcción. Supongo, se lo queríamos preguntar también, que de ahí deriva el nombre Pirca. Es piedra y vidrio. Entonces, impresionante el lugar en donde está esta radio. Bueno, bien, como lo decíamos, en ese momento hicimos una transmisión de noche, luego comimos un asado, nos quedamos hasta altas noches en un lugar impresionante, porque alrededor, para nosotros, cerca del cielo. Cerca del cielo, exactamente. Donde hubo mareos, hubo todo, pero no importó. Luego de eso pasó y estuvimos perfectamente. Bueno, lo que decía también Armando es interesante, porque no es la única radio, lo venimos ya denunciando, y tampoco es lo único que ocurre, ¿no? Allí está Zumba la Turba, que hablábamos hace un ratito nada más con Natalia Di Marco, integrante de esa emisora de Córdoba, que dice: alerta ante la interferencia a Zumba la Turba. Alertamos que nuestra radio Zumba la Turba FM 99.5 está siendo interferida desde hace meses. Desde Radio Zumba la Turba venimos trabajando desde 2009 en la ciudad de Córdoba capital, transmitiendo contenidos y programas de interés social, cultural y comunitario. A su vez, somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fruto de esto son los fuertes vínculos con organizaciones sociales y políticas de la provincia y de la ciudad de Córdoba, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales, artísticos y culturales, asambleas socioambientales y tantos otras vecinos, vecinas de la ciudad legitiman nuestro trabajo cotidiano participando en el proyecto con programas, en la gestión diaria, como fuentes de información de primera mano de la realidad cordobesa o como fieles oyentes de nuestra programación. Esta última se emite de lunes a sábados con programación en vivo y retransmisiones de diferentes programas de otros medios comunitarios a nivel nacional y local. Además, nuestra emisora cuenta con programación en vivo que informa sobre diversos contenidos de la realidad local, provincial, nacional. Bien, allí continúa el comunicado de Zumba la Turba diciendo que tiene un permiso otorgado por el AFCA por resolución 1102-2015, artículo 1 a 4, en la cual se deja expresamente planteado que las radios allí detalladas, entre las que se encuentra la nuestra, dice el comunicado, están reconocidas y empadronadas en su carácter de comunitarias y que por lo tanto se les otorga la reserva de espectro correspondiente. Sin embargo, hemos detectado que una emisora denominada Radio Rivadavia, a Galena, ubicada en Córdoba capital, se encuentra transmitiendo en el 99.5, es decir, en la misma frecuencia de FM, la cual ocasiona un grave perjuicio contra nuestra emisión radial. Bueno, allí el comunicado que continúa exigiendo el inmediato cese de la interferencia a Radio Zumba la Turba, nos explicaba también en otros momentos de aire en Enredando las Mañanas, por ejemplo, Natalia Di Marco, justamente, que es tan potente que sale de la provincia. Claro, sí. Si bien Córdoba es una provincia importante con mucha construcción, manera no es lo mismo. Subiendo un poquito, un transmisor llega a muchos lugares y tapa, por supuesto, otras radios. Obviamente es imposible que se pueda escuchar Zumba con esa violencia de transmisión, de transmisor con el que está actuando esta Radio Rivadavia a Galena. Bueno, un poco el panorama así de las radios comunitarias alternativas, que también hay, como dije antes, estamos festejando esta red de radios que justamente hace que nos encontremos, que podamos solucionar los problemas entre todos, que podamos debatir y todo lo demás. Gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción, no podrían entender. Porque nunca podrían ver que ella no era solo ella. Era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado. Que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo, lo causabas tu mujer, por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan, por eso es que cuando una reacciona, lo hace por muchas que aguantan y aguantan, por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan, por eso es que cuando una reacciona, lo hace por muchas. Llegar ya, la equidad hay que exigirla ya. No me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. La equidad debe llegar ya. La equidad hay que exigirla ya. No me digas, no me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más.